Seguimos educando. Programa especial donde la radio hace escuela y la escuela se hace radio. Todos los miércoles de 13 a 14 horas por Aire Libre. Hoy tenemos a la escuela 1139, Marco Sastre, que nos presenta su micro radial. La mojarrita Palmira buscaba para nadar las aguas de más arriba porque el sol la hacía brillar. Hola, hola, ¿cómo les va a todos y todas? Me voy a presentar, yo soy la señorita Juli y doy clases de nivel inicial en una escuela muy particular. Es la escuela Marco Sastre, que queda en la isla El Espinillo, frente a la ciudad de Rosario. Y está también la señorita Fabiana, que es la directora de la escuela y docente a cargo de primaria. Hola, ¿cómo estás, señor Fabi? Hola, señor Juli. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Hola a todos y a todas. Qué bueno que nos encontremos en este espacio donde podemos llegar tan lejos y a tantos lugares. Seguro que nos están escuchando muchos chicos y chicas junto a sus familias. Sí. Sí, y justo aprovechando que nos están escuchando tantas personas, está genial para poder invitarlos a que conozcan un poquito más de nuestro vecino cercano, el río. Niño Juli, ¿vos estás hablando del río? De nuestro río, seguro, del río Paraná. Ese mismo río, sí, señor, el que nos rodea y nos envuelve con su humedad. El que nos cobija con su manto marrón, nos ofrece hermosos paisajes de las barrancas de la ciudad y de las islas. ¡Ay, qué poética que estás, Juli! Pero qué lindo que suena eso de que nos cobija con su manto marrón. ¿Viste? Y como el amor dura una creciente, el dolor es caudal permanente, la sangre es su espejo y la vida reflejos del río marrón. Río marrón, devolveme sangre abajo de tu paso el lirio negro que quedó junto a tu orilla. Río, río marrón, donde quedó aquella canción que nadie espera de cara a las estrellas, cauce arriba. Río marrón. También el que nos ofrece una amplitud de recursos naturales, da vida a una variedad inmensa de animales y plantas, el que nos brinda su potencial para transformarlo en energía, el que nos permite navegar trasladándonos de aquí para allá en sus cálidas aguas y el que nos provee el agua primordial para nuestra vida que luego consumimos. ¡Cuántas cosas! Es impresionante lo importante que es para nuestras vidas. ¿Querés que te cuente algo más de nuestro río? Sí, dale, contame, contame. Yo también tengo algo para contarte. Pero dale, contame vos primero. Bueno, mira, por ejemplo, quizás ya muchos lo sepan, pero el nombre que lleva Paraná es un nombre que proviene del idioma guaraní. Ah, mira, mira qué interesante. A ver, contame más. Sí, podríamos traducirlo como pariente del mar, o mejor, parecido al mar. ¿Y por qué le habrán puesto ese nombre? Si es parecido al mar, será por su tamaño, porque el color no es igual. Así es. Recibió ese nombre, o lleva ese nombre, por el volumen de agua que tiene por su gran caudal, cantidad de agua. Ahora me toca contarte algo a mí. ¿Sabías que también es el segundo más largo de Sudamérica? Recorre partes de países como Brasil, Paraguay y Argentina. Pasa por muchas ciudades, entre ellas la nuestra, por supuesto, Rosario. Ah, sí, sí, es muy largo su recorrido. Desde donde nace, en Brasil, hasta donde desemboca el Río de la Plata. En su recorrido recibe de otros ríos que se llaman afluentes, ya que nacen o se alimentan de nuestro gran río Paraná. De esto justamente, hay algo que lo caracteriza, que son sus crecidas y sus bajantes, que se van sucediendo todo el tiempo, en diferentes temporadas de verano y de invierno. Y todos nos vemos afectados por estas bajantes y estas crecientes. Claro. Por ejemplo, muchas embarcaciones ven con dificultad trasladarse y todo lo que esto significa. Es verdad, pero eso solo sería algo de lo que puede pasar en nuestra vida diaria. Ahora, por ejemplo, el río está atravesando un periodo de bajante muy grande y muy prolongado en el tiempo. Está muy bajo. ¿Sabes? Mario, el portero de nuestra escuela, que vivió mucho tiempo en la isla y que está siempre, siempre dando vueltas por aquí, nos cuenta algo. Tiene algo muy importante para contarnos. Pues sí, la bajante del río... Sí, yo chico, tenía unos 13 años, 13, 14 años. El año 70, 71 hubo bajante. Pero la isla estaba más al centro del río, había más tierra, ahora no, se comió mucho. Se veían las piedras, todo. Y después no, hasta ahora nunca más. Hace bastante, unos cuantos años. Pero es por demás la bajante, todos. La bajante. Encima no. Para uno le viene bien, para que tiene animales. Pero al pescador, el río bajo, es malo, muy malo, porque primero que el pescado no se cría. Las lagunas están, quieren desovar, no pueden porque están secas, no tienen agua, no tienen cómo vivir. Y la gente de la isla vive la pesca y por ahí ahora el asunto está muy medio crítico. Orilla brava del agua turbia y la correntada que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio. También Diego, papá de Lourdes, tiene algo para contarnos. Por la naturaleza nomás, otra cosa que va a esperar. Y Brasil, todo le echan la copa de Brasil, pero si... Yo no sé el tema ese, pero la bajante siempre fue igual. Hay veces que bajan más, hay veces que menos, según el tiempo. Hay tiempo, yo me acuerdo una vez que una creciente grande, que como tuvimos como 4 años, ¿te acuerdas? Sí. Como 4 años sin pisar tierra. Y ahora hay tierra por todos lados, ¿eh? Y aparte, ahora el río se achicó mucho, se arranca mucho por los vientos. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo. El agua mansa y su suave danza en el corazón. Las personas que viven en la isla se ven afectadas por las bajantes, como decía Mario, pero también por las crecientes. Por ejemplo, las familias que viven en la isla y los chicos que van a la escuela, que van a nuestra escuela, se ven afectados cada vez que sucede esto. Se ven obligados a trasladarse hasta la escuela en embarcaciones, ya que las islas pierden mucho porcentaje de terreno. Todo el paisaje se convierte en un gran río marrón. Sí, señor Juli, cuánta verdad. Alicia, la cocinera de la escuela, que también es vecina de la isla, nos cuenta su experiencia. Bueno, cuando crece el río, la mayoría vienen con embarcaciones, a veces no tienen embarcaciones, entonces vienen 2 o 3 familias con los chicos. Y es peligroso el río también, porque los chicos por eso pueden caer al agua. Pero como ya sabemos todo cómo es acá, los chicos ya están acostumbrados. Pero siempre que está preveniendo que venga con una persona grande, traen los chicos como vienen siempre, a buscar a los chicos, los lleven y lo traen, todos los chicos, yo te digo. Nosotros venimos con embarcaciones, estamos al costado de la escuela y bajamos a tierra, como quien dice, y... compartir estos relatos con toda la comunidad escolar, con nuestras familias y todas las familias que nos están escuchando en este momento. Señor Juli, ¿por qué no nos cuenta un poco de nuestro grupo? Estuvimos hablando con el grupo de WhatsApp de mamás, que es el canal con el que mantenemos el vínculo con alumnos y alumnas, y aprovecho para agradecer el afectuoso contacto que mantenemos con las familias. Las familias se dedican a la pesca y vamos a escuchar a Bárbara, mamá de Abril, y de Eric, lo que nos cuenta. Hola. Hola, me llamo Bárbara, vivo en la isla Lesvinillo, acá enfrente a la ciudad de Rosario, y les voy a contar un poco el tema de cómo se vive acá en la isla, en mi experiencia, obvio, y cómo va pasando, cómo va evolucionando todo esto a través de los años. Bueno, si bien sabemos que el río no tiene límites, ni hora ni fecha para crecer, también sabemos a la misma vez para el pescador está a favor y en contra. Por ejemplo, cuando baja el río, la boca del saco, que es que tenemos acá, se seca y el pescador tiene que renegar con las embarcaciones porque quedan afuera, y más en verano por ahí que hay tormentas fuertes y todo eso. Pero a veces lo beneficia en el pescado, en muy pocas veces. Cuando el río crece, lo beneficia porque las lagunas se llenan de aguas, y si bien no hay pescado en el río grande, pueden rebuscarse en las lagunas. Se ha ido sobre la vieja canoa, lentamente te lo fue llevando el río. Pedro canoero, ya no has vuelto por la costa, te quedaste en la aunque cuando crece mucho las islas se inundan. Por ahí si alguien tiene huerta, pierde el sacrificio que hizo. Pero más allá de eso, reproduce o cosecha. Les voy a contar un poco también sobre las redes, los tejidos. Nosotros le decimos tejido, algunos lo llaman redes. Por ejemplo, la mayoría de las mujeres tejen, por ahí al pescador, al marido lo beneficia porque no tiene que andar pagando, le da a la mujer para que teja, y esto es un beneficio, o sea, no tiene que gastar mucho. En el transcurso del año se utilizan diferentes mallas. Las mallas es la medida del tejido. Y cambian los hilos, por ejemplo, en el verano, cuando sabe salir sábalos, siempre se usa un 18, un hilo de cámara 18, siempre con la medida reglamentaria, que son 16 centímetros. Y por ahí hay temporada de rey o de sardina, ya se utiliza un pejerricero o un sardinal, ya eso ya cambia. También les puedo comentar que antes, por ejemplo, se pescaba remo, no había motores, o sea, se va evolucionando. Como así se fue evolucionando el tema de los motores y pescaban a remo y ahora motor, se va evolucionando también el tema del pescado, que antes salía muchísimo pescado y uno podía ir libremente. Había un lugar donde yo lo dueña, ahí bajaban puestos como para comprar pescado, y no bajaba uno, bajaban mucho. Entonces antes se vendía, uno llevaba el pescado y el palanquero, por ejemplo, acercaba cada canoa y compraba lo que a él le gustaba. Bueno, es una de las cosas que se perdieron, porque ya hace muchos años que se perdió eso. Ahora no, ahora por ejemplo te llaman, te encargan el pescado y vos lo tenés que cruzar y llevar, y a todo esto con el precio que te dice el palanquero, este pescado a tal precio porque no podés, porque eso era antes, ahora no. Eso también otro tema que por ahí fue evolucionando, el tema del pescado, el tema de que no hay más como antes, como si nada, no, en esas canchas se respetan, hay reglas, está el turno y la cuarta, y las canoas tienen que agarrar y esperar hasta que le toquen, o sea, turno y cuarta. Por ahí si no hay nadie en las canchas, o sea, ningún pescador, os puede ir y tirar libremente. Así que les mando un saludo a todas las escuelas, a Radio Libre 91.3, espero que le haya servido la información. Besitos. Muchas gracias, Bárbara. Interesante todo lo que nos cuenta. También se comunicó Astrid, mamá de Alma, y vamos a ver qué nos dice. Hola, mi nombre es Astrid. Bueno, yo les cuento que sé tejer, ayudo a mi marido a hacer los tejidos. Bueno, mi marido, aparte de ser pescador, trabaja en Rosario, en el acuario del río Paraná. Gracias por haber compartido todo este tiempo con ustedes. Aquí nos despedimos para una próxima oportunidad en donde podamos contarle un poco más de nuestra escuela, Escuela de la Isla Marcos Sastre. Que era de plata, el traje que Dios le dio, y sin piedad se burlaba del moncholito Ramón. Porque el moncholo era feo, bigotudo y muy bocón, para colmo barrigudo y de un triste color marrón. Y así termina esta parte, que fue la presentación de la mojarra palmina y el moncholito Ramón. Al monstruo de la laguna le gusta bailar la murga. ¿Pero cómo? ¿Este no es el monstruo que baila cumbia?

siempre decimos que cumplir años representa levantar copas y brindar por el pasado, por el presente y por lo que vendrá. Por ello, nos remontaremos al año 1927, cuando familias del barrio, deseosas de la educación de sus hijos, elaboraron un proyecto en la Asociación Vecinal de la Florida. 2 años más tarde, contaban con el terreno. Un 4 de junio de 1929, se inauguró la escuela con el nombre Gobernación de la Pampa, que solo contaba con 2 aulas. En pocos meses, los vecinos se agruparon y formaron la primera asociación cooperadora. El acta fundacional data del 28 de octubre de 1929, siendo su directora la señora Armenia Moreno de Ortega. Desde entonces nuestra escuela no ha parado de avanzar, de crecer, de construir lazos. Y en estos momentos de tanta incertidumbre, no queremos ni podemos dejar de recordar, de celebrar. Es por eso que los invitamos a este festejo de la Escuela 613. Esperemos que les guste. Y ahora sí, como en todo festejo no puede faltar la música, las docentes de música de nuestra institución, Alejandra Morgado y Tania Valvarosa, nos regalarán un tema musical, La Bamba. Antes de despedirnos, les recordamos que esta historia continuará. No te pierdas los próximos micros de la Escuela 613. Nos despedimos escuchando los saluditos de los niños y niñas de nuestra escuela. Hasta la próxima semana. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz. Que la cumpla Ovidio Lago, que la cumpla feliz. Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz. Que los cumpla escuelita, que los cumpla feliz. Una vez que sea el cumpleaños. Los y las alumnas de sexto de la Escuela 116 Santiago del Estero, nos trae un ciclo de adivinanzas y trabalenguas cortito para jugar y divertirse. Buenas tardes a todos los oyentes de la radio FM 91.3. Aire libre, somos los chicos y chicas de sexto grado B, turno tarde, de la escuela número 116, provincia Santiago del Estero. A continuación, los invitamos a jugar con nosotros escuchando trabalenguas y adivinanzas para que se entretengan y jueguen en casa. ¿Preparados? A jugar. Con la mano lo muevo a un lado y al otro. El aire que me envía me refresca un poco. ¿Quién soy? El abanico. Si lo escribes como es, soy de la selva del rey. Si lo escribes al revés, soy tu Papá Noel. El león. No es cama ni es león y desaparece en cualquier rincón. ¿Qué es el camaleón? O sea, te trabas con las palabras, practica con trabalenguas, porque trabalenguando, te irás destrabalenguando. Es imposible hablar mal de Arturo. El cangrejo se quedó perplejo a ver su reflejo en aquel espejo. Si tengo 5 peces en una pecera, se mueren 3. ¿Cuántos peces hay en la pecera? Quedan 5 porque se murieron 3, pero a uno no sacaron de la pecera. Todavía hay 5 peces adentro de la pecera. Esperemos que le haya gustado y la semana que viene volveremos con otro ciclo de actividades divertidas. Un abrazo virtual inmenso a cada uno de ustedes, los chicos y chicas de sexto grado B. Entonces lo que estamos haciendo, que nos pusimos, dejame esperar. Hola, queridos amigos, esto que estamos haciendo es una ficción porque nos piden, hagan como si estuvieran hablando, gracias, hagan como si estuvieran hablando entre ustedes, les vamos a mostrar cómo se hace profesionalmente ficción. Yo les dije antes, basta de la ficción. Bueno, y ahí terminamos y estamos en una ficción. Y ahora yo decía que, y ahora basta, termino la ficción. Porque muchas veces, querida gente, entonces así es para comenzar como si fuera natural, ¿no? Entonces, muchas veces se habrán preguntado si ustedes, por ejemplo, se van de vacaciones a la playa. No, nosotros vivimos en la playa. Bueno, se van de vacaciones a otra playa. No, siempre nos vamos de vacaciones a una playa. Bueno, ustedes no. Todos los demás se van de vacaciones a una playa, por ejemplo, y ustedes están así con un montón de gente bonita por acá, gente bonita por allá, y dicen, caramba, ¿cómo lograría yo atraer la atención de todas estas personas frente a este atardecer tan lindo? Y recuerdan aquella canción de, oh, sole mío, star frontate, y después, claro, no se acuerdan cómo sigue. Y da poco tiempo para ser atractivo todo ese pedacito de canción, y repetirla cansa. Entonces, ¿qué pueden hacer? Tratar de acordarse de alguna otra. Entonces, por eso estamos todos nosotros, para enseñarles un recurso que les será muy favorable para llamar la atención de todas las chicas, todos los chicos, jóvenes, jovenazas que estén en la playa. Por favor, Fernando, y estos que son tres estudiantes del Instituto de Tiempo Libre y Recreación, ¿verdad? Que así se llama, que es una institución en la que se enseña eso, técnicas de tiempo libre y recreación, y es una carrera que se puede seguir y ganarla. Ya, bueno, entonces, y está Ignacio, que está por otras razones que no le vamos a decir. Bien, y Fernando toma señal. Listo, vamos. Preparados en la casa ustedes también para hacerlo, cobardes, ¿sí? No somos cobardes, mis valientes. Tiburón, tiburón, no los oí, perdón, vamos de nuevo, por favor, Fernando, vamos, vamos, más fuerte, sí, vamos. Tiburón, tiburón, tiburón a la vista, bañista, bañista, tiburón, tiburón, te va a comer, de mi pellejo no va a poder, con onda. Sal del agua, mujer, y ven conmigo a bailar, que el tiburón te va a comer, de mi pellejo no va a poder. Ay, mamá, que me come el tiburón, mamá. Ay, mamá, que me come el tiburón, no va a poder, de mi pellejo no va a poder, no va a comer, poder comer, lo inventaron. Bueno, preparados, queridos amigos, porque lo vamos a repetir una segunda ocasión. Todos parados en la casa, sí, porque no tenemos silla. Bueno, entonces, todos parados en sus casas, vamos más fuerte, vamos, y un poquín más rápido nada más, ¿sí? Venga. Tiburón, tiburón, tiburón a la vista, bañista, bañista. Y hacemos así como una expresión corporal desplazándose por el espacio, ¿no? Entonces vamos, listo, ¿vieron cuando la expresión corporal dice? Y ahora cada uno se desplaza por el espacio. Vamos, entonces. Tiburón, tiburón, tiburón a la vista, bañista, bañita, tiburón, tiburón, te va a comer, de mi pellejo no va a poder. Con onda, sal del agua, mujer, y ven conmigo a bailar, que el tiburón te va a comer, de mi pellejo no va a poder. Ay, mamá, chun, chun, chun, chun, que me come el tiburón, mamá. Ay, mamá, chun, chun, chun, chun, que me come el tiburón, no va a poder, de mi pellejo no va a comer. Última vez, todos mirándome a mí, por favor, Ignacio, ahí, todos así más, exacto, venga, Fer. No. Están mirándome a mí, no cobardes, exacto. Ahí está, ahora sí, venga. Tiburón, tiburón, tiburón, ah, sí, perdón, tiburón, tiburón, tiburón a la vista, bañista, bañista, tiburón, tiburón, te va a comer, de mi pellejo no va a poder, sal del agua, mujer, venga. Va a bailar, que el tiburón te va a comer, de mi pellejo. Ay, mamá, ay, mamá, que me come el tiburón, mamá. Ay, mamá, que me le gané, de mi pellejo no va a comer. porque habíamos hecho una apuesta de que si los hacía equivocar o no, y medio me hicieron equivocar ellos y medio los hice equivocar yo. Bueno, compañeros, espero que en su casa hayan podido aprender esta bonita canción. Muchas gracias por haberla enseñado conmigo y nos despedimos cantándola. Fernando, por favor, cada uno a su aire. Tiburón, tiburón, libre, libre, tiburón a la vista, bañista, bañista, tiburón, tiburón, te va a comer, el pellejo no va a poder. La Escuela 1254 Tomás Espora nos trae un micro radial. Noticia de último momento. Nos acaban de informar que en la plaza central de la ciudad se encuentran reunidos los personajes de los cuentos infantiles. ¡Sí! ¡Como escucharon! ¡Todos ellos juntos! Nuestras mobileras están en el lugar. ¿Vamos con ella para más información? ¡Hola, Rosario! ¡Es increíble la cantidad de personajes que hay! ¡Un sueño poder estar acá! Escuchemos a alguno de ellos para saber un poco más del por qué se reunieron. Yo soy el lobo feroz. Tania asusta gente y come ovejas. ¡Au! Extraño ir a visitar a la abuelita. Ya no aguanto más este barbijo. Quiero salir. Extraño ir por el bosque y aullar a las montañas. ¡Au! Por la culpa de esta cuarentena, no puedo comerme a Caperucita. Tengo que comer conejo. Hola, soy Caperucita. En esta pandemia, extraño ir a ver a mi abuelita. Extraño ir mucho para comer pasteles. Soy abuelita, extraño ver a Caperucita. Por esta cuarentena, mi nietita no me puede traer una canasta con comida. Hola, yo soy el leñador. Extraño ir al bosque a cortar leña. Caperucita no le puede llevar frutas a su abuela por la cuarentena. En este momento estoy viendo a otros personajes y creo que son los de Pinocho. Me voy a acercar a ver qué tienen para contarme. Yo soy la Hada Azul, no puedo salir a hacer magia y me tengo que quedar en casa por la cuarentena. Hola, soy Pinocho. En esta cuarentena me quedo en mi casita. Cuando me voy me pongo el barbijo, pero algunas veces no me entra porque tengo la nariz larga y cuando cego me pongo el col en las manitos. Hola, soy el Peperillo y en esta cuarentena me quedo en casa con mi amigo Pinocho. Días me quedo en casa de Pinocho ayudarlo a hacer la tarea de WhatsApp y también le ayudo a Gepeto a hacer los mandados porque soy un bichito que puedo salir. Soy Gepeto, estoy muy triste por esto. En la cuarentena no puedo abrir mi cafetería. Me puse con la madera que tenía en mi taller a fabricar camas para todos los hospitales. Hola a todos, ¿cómo están? Acá nos encontramos con la madrastra y las hermanastras de Cenicienta. A ver, ¿qué piensan hacer durante la cuarentena? Vamos a esconderle el vestido a la princesa. Ya que con esta cuarentena, ni nosotras ni ella podemos salir. Le vamos a esconder el tapabocas a Cenicienta, así no puede salir a ver al príncipe. Cuando Cenicienta termine de limpiar los pisos con agua y lavandina, los vamos a ensuciar. ¡Uy! ¡Escuchen ese caballo! Odio esta cuarentena porque no puedo salir a correr al campo. Soy el ratón de la Cenicienta y estoy enojado por la cuarentena porque no puedo confiar queso. Hola, soy Elay. Mi hijo quiere hacer una fiesta para conocer a su esposa, pero no puedo hacerlo porque por esta cuarentena. Estoy muy enojado. Y odio la cuarentena porque no puedo salir con mi hijo el príncipe. Hola, soy la reina. Estoy muy, muy enojada por no hacer mi fiesta por el COVID. No se puede hacer baile. Estamos en cuarentena y tenemos que cuidar con un virus. Señor soldado, usted, ¿qué puede decirnos de esta cuarentena? Soy el soldado y el rey me mandó a entregar las invitaciones a todas las princesas solteras del reino y tuve que llevar barbijo y alcohol en gel por culpa del COVID-19. Soy el chofer del carruaje de Cenicienta y me mandaron a ver de quién era el zapato por todo el país. Y estoy enojado porque estamos en la cuarentena, esto no puede ser. Este príncipe se pasa, nos mandó a buscar dueña de este zapato, ahora rompimos la cuarentena. Soy el príncipe, estoy molesto con la cuarentena que no puedo salir a ver a la princesa. Hola, soy la Cenicienta. Culpa de esta cuarentena, tengo que limpiar todo el tiempo el piso. Gracias a esta madrastra fea, tengo que limpiar todo el tiempo. Voy a esperar que termine la cuarentena para ver el príncipe. ¡Ay! Ahí estoy viendo al hada de Cenicienta. Vamos a ver qué consejo nos da. Soy el hada madrina. Lo primero que tienes que hacer es pensar en tu deseo, luego cerrar los ojos. Algunos de mis deseos antes el coronavirus son volver a ver a todos mis amigos. Ahora diré mi palabra mágica: dividibadidibú. ¡Qué buen consejo nos brinda esa hada! A ponerlo en práctica. Gracias, compañeras, por el móvil. Ahora sabemos un poco más a qué se debía este encuentro de los personajes en la plaza. Nos despedimos hasta la próxima. Besos de codo para todos. Durante esta hora, la creatividad, el cariño, la solidaridad y los valores de la escuela pública, acá, en tu radio comunitaria. Desde 1988, haciendo comunicación popular. FM 91.3, Aire Libre, Radio Comunitaria. ¿Cómo es el río Paraná? Es largo y ancho. ¿Cómo está ahora? Se está secando. El río Paraná es largo, enorme, profundo, pero ahora se está secando. Hay partes donde la gente puede cruzar caminando. El carpincho es el roedor viviente de mayor tamaño y peso del mundo. Viven en las zonas terrestres de los bosques tropicales. Es un roedor viviente de mayor altura y el peso del mundo. Vive en zonas terrestres, en bosques y sabanas tropicales. Y llegó el momento del radioteatro. Nos reunimos en familia y escuchamos un nuevo capítulo de Araí y el Carpincho. Araí y el Carpincho. El río siempre está cambiando. Siempre en movimiento, formando una isla allá, borrando otra de acá. Trae alimento para los peces, semillas, fertiliza la tierra. Es quien nos comunica y nos da vida a todos los seres que vivimos aquí. Sin el agua no podemos vivir. ¿Y para qué sirven los humedales? ¡Humedales! Y los humedales son como esponjas que absorben las aguas de las crecidas para evitar inundaciones y las largan de a poco cuando hay sequía. Estos humedales son los que hacen posible que vivamos aquí tantas especies de plantas y de animales. Son nuestro hogar, nos brindan alimento y también el de muchas personas. El río es un corredor de cultura y de vida. Escucha esta canción, por ejemplo. Guerrero de peces, dorado río, por tu camino de siglos bajando vas, desde donde su farol enciende la luna, hasta las islas frutales del litoral. Cien soles tu lomo queman en el estío, barrancas, islas y playas te ven pasar. Abajo reflejas luces de la ciudad, canoas isleñas del Paraná. Quiero ser el agua por donde van, irme cauce abajo, lluvia retornar y ser nuevamente río Paraná. Toman en tus riberas como otros días las recias formas trigueñas del guaraní, pero reviven el alma de los isleños, la vieja raza que otrora reinara allí. Quien fuera me dije un día mirando el río, como las aguas tranquilas del Paraná, que no conservan las huellas de los navíos y así las penas del alma poder borrar. Canoas isleñas del Paraná, quiero ser el agua por donde van, irme cauce abajo, lluvia retornar y ser nuevamente río Paraná. Qué linda canción. Y además de darnos agua pura, dijiste que nos da alimentos. ¿Qué más nos da? ¡Claro! Nunca comiste peces del río. Nunca te bañaste en las aguas del Paraná en el verano. Viajaste por sus aguas en kayak o en lancha. ¿Sabías que en la isla hay muchas plantas medicinales que nos curan? Y que hay gente que cría abejas, vacas y otros animales. ¿A vos te crió alguien? ¿Por eso sabes hablar? A mí me crió mi mamá carpincha. Y yo hablo en idioma carpincho, que le entienden los animales de la isla. Las niñas y los niños también lo entienden, porque tienen el corazón suavecito y las orejas atentas. Después se olvidan cuando se vienen grandes. ¡Ah! Yo no sabía que el río Paraná es tan importante. ¿Cómo me gustaría decírselo? ¿Cómo estará? ¿Contento o triste? ¡Vamos a preguntarle! ¡Vení! ¡Hola, gran río! Acá estoy yo, Carpincho, con mi amiga Araí, una niña de corazón suave y orejas atentas. ¿Qué quieres saludarte? Hola, Carpinchito amigo. Hola, mi querida Araí. Hola, ¡Qué emoción! Yo pensé que era su nombre. Siempre dicen el río. Sí, siempre piensan que soy hombre. Pero soy mujer. Soy una abuela muy viejita que cuido de todos los seres que habitan cerca mío. El problema es que hace tiempo que las personas no recuerdan lo importante que soy y no me tratan bien. Están haciendo muchas cosas que me dañan. Y si yo me enfermo, se enferman todos los seres que dependen de mí. Uy, ¿cómo podemos ayudarte? Los adultos pueden ayudarme de muchas maneras. Pero vos, Araí, sos pequeña. A vos te pido que cuando vengas a jugar y a nadar, tengas cuidado de no tirarme basura. Y si visitas la isla, llévate toda la basura de vuelta a Rosario. Cada vez que tomas agua en tu casa, tenés un poquito de río y de isla dentro de tu cuerpo. Acordate siempre que el agua es sagrada. El río es vida. Y vos también sos parte del río. Araí, ya te bañaste, hija. El agua debe estar helada. Uy, es mi mamá. Tengo que volver. Agua, agüita, sacame del río, llévame a casita. ¡Chao, río! ¡Chao, Carpincho! ¡Chao, Araí! ¡Nos vemos pronto! Hija, ¿te bañaste ya? Vamos, que ya está la comida. Mamá, ¿sabías que esta agüita viene del gran río Paraná? Sí, sí sabía, pero... ¿Y qué haces para cuidarla vos? Bueno, hija, me dejas pensando. Tendría que ver qué más hacer. Seguramente con cerrar la canilla mientras lavo los platos y cuando me lavo los dientes no es suficiente. Bien, la río va a estar contenta. Una adulta con orejas atentas. ¿La río? Bueno, vamos a vestirse que ya es hora de cenar. Araí y el Carpincho. Radioteatro infantil realizado por Taller Ecologista en el marco del programa Humedales sin Fronteras. Actores: Francesca Battistelli, Diego Horacio Josami, Luciana Vázquez, María Cristina Macía. Temas musicales: El Tero de Ernesto Montiel y Viejo Paraná de Mancilla y Romero Maciel. Músicos: Marcos Montes, acordeón; Diego Rada, contrabajo; Andrés Dean, guitarra y arreglos; Florencia Ruiz Ferretti, voz. Guión, producción y dirección general, Florencia Ruiz Ferretti. tallerecologista.org.ar La siesta hay un dulzor con sabor a fruta y sol. La laguna es duende azul con sonrisa de cristal. Y en el agua quieta como un sueño de papel se mece tranquilo y silencioso el irupé. La luna le trajo flor de espuma y libertad, tan linda que un sapo le quiere cantar. Irupé redondo, redondo lunar, florcita de nube, florcita de pan, tú que llevas mi ranita como timonel, dile que suspiro por verla otra vez. Timonel.